señor negro chacaloso, lo maneja el JJ. Hombre de mucho negocio, el compa empezó de abajo, yo lo he mirado crecer. Como es muy perseverante, ahora lo van a ver en su convertible negro, pues anda en otro nivel. Tiene amigos muy pesados en Culiacán y Caborca, en Hermosillo y Nogales, respetan al JJ, también es muy apreciado por Obregón y Sonoita. Nacido en Jalisco, su base está en Arizona. Él dice a mi convertible, las viejas se suben solas. Como es muy enamorado, muchas plebitas le sobran. Le gusta pistear tequila y bucana del 18. También escuchar corridos de los jefes poderosos y que le toquen los cuates. Ese carril 3 famoso. Miraron al Z4 rugiendo en la carretera. Lo maneja el JJ con rumbo a la finiquera. Unas gentes chacalosas en la bodega lo esperan.